resumen de noticias latinoamericano. Presidente venezolano defiende la creación de una moneda del ALBA. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, manifestó que el Sucre, la moneda del sistema de integración latinoamericano, superará al dólar. Las declaraciones las realizó a su llegada a Bolivia a participar de la séptima cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Además, señaló que esta moneda les permitirá a los países que integran el bloque liberarse de la dictadura económica del dólar estadounidense y de las transnacionales. El Sucre nace en el ALBA, una moneda nueva de la revolución. El Sucre, un sistema de intercambio autónomo y soberano que hoy vamos a firmar para comenzar a implantarlo el próximo 2010. Un sistema único de compensaciones regionales de intercambio para un comercio justo. Ese Sucre es un paso importantísimo para liberarnos de la dictadura del dólar que el imperio yanqui le impuso al mundo desde hace bastante tiempo ya. Ya basta de la dictadura del dólar. A la par de la cumbre de mandatarios del ALBA, se desarrolla en la ciudad boliviana de Cochabamba la primera cumbre de los movimientos sociales, que reúne a dirigentes de alrededor de 40 países. El bloque del ALBA está formado por Venezuela, país precursor de la iniciativa, Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. A pesar de las movilizaciones, Consejo de la ONU renueva mandato de tropas de ocupación en Haití. Tropas militares de diversos países permanecerán en el país caribeño hasta octubre del 2010, gracias al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que renovó el mandato de la mal llamada Misión de Estabilización de Haití el pasado martes 13 de octubre. Los 15 miembros del Consejo creyeron importante aprobar la decisión, considerando la permanencia de la ocupación como una estrategia importante para la consolidación de la estabilidad de Haití y para el desarrollo de la economía del país. A pesar de las protestas, muertes y encarcelamientos, la supuesta misión humanitaria solo experimentará algunos cambios recomendados por el secretario general de la ONU. El número de militares pasará de 7.000 a 6.940. Esta reducción está relacionada con el aumento de policías. La idea del Consejo es disminuir el número de militares y aumentar el de policías para garantizar la seguridad de la población. Por su parte, la injerencia internacional tiene como supuesto fin el auxiliar al gobierno haitiano en el fortalecimiento de las instituciones nacionales para el desarrollo de la economía. Escuchas Noticias Latinoamericanas. Sindicatos de Puerto Rico se unen para reclamar contra los despidos. Todos los sindicatos puertorriqueños realizaron este viernes 15 de octubre una huelga general para exigir la derogación de una ley que autorizó más de 20.000 despidos de empleados públicos. Frente al Capitolio de Puerto Rico se concentraron las centrales sindicales del país, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Coordinadora Sindical Chain to Win y la Federación de Trabajadores para manifestar la huelga. La medida está acompañada por la coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, además de organizaciones de estudiantes, movimientos sociales, partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos. Durante la jornada en rechazo a los despidos anunciados el pasado 25 de septiembre por el gobierno de Puerto Rico, los manifestantes bloquearon los accesos a las diversas tiendas de Plaza Las Américas, el centro comercial más grande de la isla. El 29 de mayo pasado, el gobierno anunció el despido de otros 7.816 servidores públicos. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. En México exigen mantener prohibición de sembrar maíz transgénico. Organizaciones que integran la campaña Sin Maíz No Hay País